Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También puedes seguirnos a través de la cuenta de Twitter, @sol_ingeniería, para que se mantengan enterados de los temas de los que aquí conversamos. En la mañana de hoy vamos a analizar la situación del sector inmobiliario de Santiago con el ingeniero Luis Tejada, presidente de la constructora Tecasa, y de Acoprovici, Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda del Cibao, en virtud de lo cual los estamos invitando hoy en día. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias Amadeo por la invitación. Estamos a disposición para lo que se te ocurra. No, para analizar el sector inmobiliario en Santiago. Ingeniero, ¿qué es Acoprovici? ¿En qué consiste esa institución? Acoprovici es la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda del Cibao. Surge esta asociación a raíz de, o más bien para el año 2001. Ya celebramos nuestros 10 primeros años. El fin de esta asociación es aglutinar, como su nombre lo dice, a todos los promotores y constructores de vivienda del Cibao y luchar, defender los intereses de esa clase y sobre todo, trabajar por un Santiago mejor, trabajar por un Cibao mejor, que es lo mismo que decir por un país mejor, porque a la vez que nuestro entorno mejora, pues los promotores y los constructores tendrán mejor desenvolvimiento en sus labores. Y a la vez que le resolvamos el problema de la vivienda a la gente, con el déficit habitacional que hay, y más adelante podemos hablar de eso, pues hacemos una labor social a la vez que hacemos el negocio, ¿verdad? Claro que sí, de eso se trata precisamente. Muy bien, ahorita vamos a hablar sobre ese tema. ¿Y qué relación tiene Acoprovici, Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda del Cibao, con Acoprovi, Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, radicada en Santo Domingo? ¿Hay alguna relación? ¿Acoprovici es alguna dependiente de Acoprovi? ¿Cómo funciona ese asunto? Realmente no. Son, yo diría, dos instituciones similares. Ellos funcionan a nivel de Santo Domingo, básicamente, y nosotros funcionamos a nivel del Cibao. Pero los estatutos, o sea, todo es diferente. Claro está, vuelvo y repito, que tenemos muchas similitudes porque agrupamos el mismo sector. Aunque déjame aprovechar para decirte que recientemente nosotros modificamos los estatutos de Acoprovici precisamente para que nuestros relacionados puedan ser parte de la institución y puedan disfrutar de los beneficios, de los acuerdos institucionales que tiene nuestra asociación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que usted dice que sus relacionados pueden ser parte de la institución. ¿A qué usted se refiere con los relacionados? Los relacionados son las personas físicas o jurídicas que nos ofrecen servicio a los constructores, los sectores financieros. Por decirte algo, todos los bancos, todas las asociaciones, todos los que suplen, las ferreterías, eso, los que venden la pintura, los que dan servicios, puede ser plomeros también, maestro constructor, eso es posible también. Inmobiliarias, sí, pero tiene que ser del Cibao. Sí, del Cibao. Realmente ese es nuestro radio de acción. Porque vamos a decir, de Santo Domingo hacia allá, vamos a decir, el sur y el este, se lo dejamos a Acoprovi. ¿Y Acoprovi no tiene ninguna jurisdicción en el Cibao? No la tiene. Ok. Acoprovici sí, porque Acoprovici es para aglutinar a todos los constructores y promotores de vivienda del Cibao. Y como te explicaba anteriormente, ahora pueden pertenecer también nuestros relacionados, que aprovechamos para hacerle el llamado que se integren a nuestra asociación, que juntos podemos más. Y es mucho lo que se puede hacer por el sector. No, y seguro, y cuando creo que es un paso estratégico importante, porque todos esos, los relacionados, como usted menciona, viven directa o indirectamente de lo que está pasando en el sector inmobiliario. Porque ahora mismo todos los negocios relacionados, como usted dice, tienen problemas. hay una situación de recesión y entonces ellos son afectados. Claro que sí. Recuerda que estamos en una crisis global y nadie escapa a eso. Claro, o sea, ningún sector. Y se está manifestando tanto nacional como internacional. Y precisamente uno de los, o el principal factor por la que hay menos venta en nuestro sector es precisamente eso. Porque nosotros, nuestra venta básicamente de vivienda se hacen a los dominicanos ausentes y presentes. Pero que la crisis global que hay afecta a los dos. Y por eso precisamente entonces tenemos menos ventas. Pero a propósito de eso, ¿usted siente que la crisis inmobiliaria que hay en el Cibao es mayor o es o digamos es proporcional, o sea, más o menos igual porcentualmente hablando, de la que la hay en Santo Domingo? Yo diría que sí. ¿Usted diría que Santo Domingo también tiene problemas, está en crisis inmobiliaria? Claro, claro, es así. Nosotros conversamos frecuentemente con los directivos de Acoprovi y recientemente participamos en la tercera mesa de la vivienda que ellos organizaron y nos invitaron. Y es la misma situación, porque es el mismo país y son las mismas condiciones. Y cuando un cliente o un posible adquiriente no tiene posibilidad de adquirir o de pagar la mensualidad a una institución bancaria, pues sencillamente esa misma situación se da en el país completo. Sin embargo, hay particularidades en el Cibao y en Santiago. Por ejemplo, el tema del nuevo código antisísmico, que nosotros estaremos hablando más adelante de eso, que penaliza más, con razón o sin ella, yo diría que con razón, pero penaliza más la zona del Cibao que la zona de Santo Domingo. Es decir, ahora un constructor, para hacer la misma edificación, que aloje la misma cantidad de gente, la misma cantidad de apartamentos, si lo hace en el Cibao tiene que gastar más dinero que si lo hace en Santo Domingo, por el tema de que es más estricto en Santiago la construcción, en Santiago y en el Cibao en general, por la cercanía que tenemos con la falla septentrional. Y el código antisísmico entonces hace más severo este asunto y más complicado esto. Pero sobre esto, si usted quiere, podemos conversar un poquito más adelante. Ahora me gustaría preguntarle sobre lo que quizás fue el móvil principal de yo invitarle hoy aquí. A propósito de esta crisis que hemos estado hablando del mercado inmobiliario en Santiago, o sea, nosotros se han dado casos, tengo la percepción de que hay casos en donde los inmuebles cuestan igual que hace 2 años, 3 años, adquirir un apartamento cuesta igual y en algunos casos cuesta menos, cosa que en el pasado era un asunto inconcebible. ¿Esa percepción mía es errada o es correcta? Bueno, si estamos hablando de inmuebles nuevos, o sea, viviendas que no han sido utilizadas, que no han sido habitadas, no es correcta, porque perdón, tenemos el caso de que en los últimos tiempos los materiales han aumentado considerablemente. Con respecto a noviembre-diciembre del año pasado, podemos hablar de alrededor de un 10 a un 15% del costo total de la obra. Entonces, necesariamente eso se tiene que reflejar en el precio final del inmueble. Hay quienes hablan de un 25% incremento del costo de material. El incremento del costo por construir un metro cuadrado. Sí, pero yo diría que en términos generales debe andar alrededor de un 15%. Porque muchas veces cuando hablamos de 25 o 30%, estamos hablando de los materiales y un inmueble no es solamente material, hay mano de obra y además el componente del terreno. O sea que particularmente los análisis que nosotros hemos hecho andan por ahí y eso es lo que hemos trasladado como precio al cliente. Por eso yo te decía que no se puede mantener el mismo precio de una vivienda nueva del año pasado y ahora. Ahora bien, pueden darse casos, por ejemplo, de constructores que tengan edificaciones o inmuebles que lo tengan desde el año pasado y que no lo hayan podido vender fruto de la misma crisis, y entonces le mantengan el precio como un incentivo a que los adquirientes puedan tenerlo a un mejor precio y pueda haber una salida más fácil. Pero también se ha dado el caso de adquirientes, es lo que reitero, o sea, me da la impresión, adquirientes que han adquirido un inmueble, un apartamento, digamos, hace 2 años o 3 años en Santiago, lo adquirieron a un precio determinado, a un precio X, y más adelante, 2 años, 3 años, vende ese inmueble, ese apartamento, y lo vende al mismo precio, y ha habido ocasiones en que lo vende más barato. No sé si usted, no sé qué idea usted tiene de eso. Puede darse el caso, pero yo diría que son esporádicos, porque te voy a decir una cosa, el sector nuestro tiene esa condición de que siempre es negocio invertir, porque precisamente las propiedades, los inmuebles, pues adquieren la plusvalía, y no se da el caso de que haya rebaja en el precio, por eso siempre negocio, claro está. Eso tiene la desventaja de que precisamente cuando hay aumento de los materiales, de la mano de obra o de los terrenos, pues entonces necesariamente hay que trasladarlo, y eso imposibilita que la gente tenga capacidad para comprar. O sea, es de doble vía. Pero en sentido general, siempre es negocio invertir en los inmuebles, en terreno, en apartamentos, en casas. ¿Por qué? Porque, como dije antes, adquiere la plusvalía y es un negocio siempre seguro. Muy bien. Ingeniero, usted nos comentaba ahorita de que el costo de los materiales de construcción ha aumentado. ¿Usted podría un poco explicarnos qué podría explicar él? ¿Por qué razón, en medio de una recesión, en medio de un momento en donde se consumen menos materiales de construcción, posiblemente, el cemento, por ejemplo, de forma particular, por decir un producto, ¿por qué razón ha aumentado? ¿Qué explicación razonable podría haber para esto? Bueno, del cemento yo no le veo explicación razonable. Del acero sí, porque el acero es asunto de demanda mundial. Y es de conocimiento que, sobre todo en China y demás países asiáticos, pues hay un gran boom con la construcción y se utiliza mucho acero. Entonces eso trae como consecuencia el incremento por la demanda. A lo del cemento yo no le encuentro ninguna justificación. ¿Usted diría que no hay ninguna lógica económica que explique por qué razón el cemento ha incrementado en la forma en que lo ha hecho, posiblemente en un 15 y un 20% en el último año? Sí, no la tiene, o sea, no se ve, porque tú dirías, bueno, prima del dólar o tasa del dólar, pero se mantiene más o menos estable. Exacto. Se está construyendo menos, entonces hay menos demanda. ¿Por qué tiene que aumentar? O sea, ahí no le encontramos ninguna justificación. Pero, ¿y entonces qué mecanismo tiene a Coprovisi o los constructores de forma en general para hacer algún tipo de reclamo, pedir algún tipo de explicación a los que venden cemento de por qué esto está sucediendo, qué forma tendrían para presionar, hacer que se reduzca el precio? ¿Existe algún mecanismo, hay algo que ustedes hayan pensado al respecto? No, mecanismo en sí no lo hay. Lo que nosotros sí hemos hecho es que lo hemos denunciado reiteradamente y ver cómo se toman medidas. Pero, por ejemplo, no sé si tú recuerdas que hubo una empresa que se atrevió a traer cemento, sin embargo tuvo inconvenientes para su comercialización y para salir de aduana. Entonces, los fabricantes de cemento tienen su asociación, se ponen de acuerdo, ponen precio, y si no hay competencia con importación, entonces no hay forma de hacerlo bajar. Usted está diciendo palabras grandes, ingeniero, importantes. Bueno, si usted quiere, cambiemos de tema. Vamos a hablar, usted quiere seguir conversando de esto. Como quiera. Ok. Y ahorita conversábamos del déficit habitacional. Del déficit habitacional, lo mencionamos así de soslayo. Y en el momento en que mencionábamos de qué forma a Coprovisi, como fin último, beneficia a la sociedad. O sea, lo mencionamos así rápido, desde el punto de vista de que si nosotros logramos resolver los problemas de los constructores, de las viviendas, las construcciones, y la gente, por vía de consecuencia, logra resolver su problema de su vivienda, entonces Acoprovisi tiene un sentido social en última instancia. Más o menos, ¿por dónde anda el déficit habitacional actualmente en el Cibao? Siéndote honesto, no te pudiera hablar con cifra de la región. Lo que sí es una realidad es que estamos hablando a nivel nacional de un déficit de alrededor de 1 millón de viviendas. La de la región no te pudiera explicar, o sea, decir concretamente cuánto. 1 millón de viviendas, o sea que a nivel nacional estaríamos hablando de aproximadamente de un 10% de la población dominicana no tiene vivienda. No, yo diría que más. Más. Porque es 1 millón de viviendas. Exacto. Millón de habitantes sin vivienda. Okay. Y si cada vivienda alberga 5 gente, exacto. Entonces la mitad de los habitantes de la República Dominicana tienen problemas de vivienda. Así es. Lo que debería constituirse en un gran mercado potencial para los constructores a nivel nacional. O sea, si hace falta tanta vivienda, entonces se supone que hay, en teoría, mucho mercado. Lo que pasa es que habría que ver que esas personas que necesitan esa vivienda tengan el dinero necesario para adquirir esa vivienda. Lo que pasa es eso, precisamente. Y es una de la cosa que me gustaría explicar o pedir a través de este medio, y es que se ponga en vigencia la Ley de Desarrollo Hipotecario que recientemente fue promulgada por el Poder Ejecutivo. En la actualidad se están trabajando en los reglamentos para este tipo de vivienda. ¿Por qué decimos esto? Pero sería bueno que usted explicara un poquito en qué consiste esa ley. Esa ley de lo que se trata es de crear figuras hipotecarias, aparte de las que ya existen, y sobre todo, aparte de crear esa figura para que se pueda financiar proyectos, esa ley solo aplica para las viviendas de hasta 2 millones de pesos, de ahí hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa vivienda? Me imagino con alguna indexación cada año. O sea, 2 millones de pesos ahora, pero en un año incrementándose posiblemente un 10%, algo así. Pero en principio se aprobó hasta 2 millones de pesos. Es lo que hay vigente. Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Que para esa vivienda no se va a pagar impuesto. O sea, los impuestos, por ejemplo, que nosotros le pagamos a las ferreterías para comprar los materiales, incluyendo, se refiere al ITEBI. El ITEBI. Uh-huh. Los impuestos, por ejemplo, que se le paga al ayuntamiento, a la oficina a la cual uno tiene que tramitar los proyectos, le hace ayuntamiento, Corazán, medio ambiente, obra pública, jurisdicción inmobiliaria y así sucesivamente. Entonces, esos descuentos o exoneraciones se tiene estipulado que andaría entre alrededor de un 15% de valor total de la vivienda. Sí. Entonces, eso va en beneficio del adquiriente. Entonces, si a eso se le anexa que haya fondos especializados para ese tipo de vivienda y que las tasas que vayan a pagar los adquirientes de interés por el préstamo que tomen sea blanda, entonces vamos a tener una vivienda mucho más barata, y esa vivienda sí son las que van a satisfacer el gran déficit habitacional. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestro pueblo dominicano no tiene capacidad para adquirir una vivienda de más de 2 millones de pesos, precisamente por eso el gran déficit habitacional. Entonces, nosotros que saludamos esa ley, lo que nosotros esperamos es que la simplemente cuanto antes, y que, por ejemplo, los reglamentos que ahora mismo están en elaboración en el INVI, Instituto Nacional de la Vivienda, y en Obras Públicas, que son los dos organismos del Estado que van a revisar los proyectos para determinar cuáles califican para entrar dentro de esa ley. Entonces, que esto se termine lo más pronto posible y que se ponga en vigencia para así poder hablar de vivienda para la mayoría, para así nosotros poder hablar de, no de proyectos de 8 o 12 apartamentos o 24 apartamentos, sino proyectos más grandes. ¿Por qué? Porque hay un mercado, hay una necesidad de ese claro. tipo de vivienda. No, ya hablamos de que hay una necesidad posiblemente la mitad de la población. En la mayoría de la población, la que está dentro de ese grupo, de esa franja. Y entonces ya ahí veremos un gran desarrollo inmobiliario. Y ahí sí, trabajando junto el gobierno y el sector privado, poniendo cada cual su parte, ahí sí podemos hablar de combatir el déficit habitacional. No como se ha hecho hasta ahora, porque como se ha hecho hasta ahora, uno por un lado y otro por otro, y sobre todo nosotros trabajando con para clase media hacia arriba, entonces a la mayoría que son de ahí hacia abajo no se le va a resolver el problema de la vivienda. Pero ¿y quién? Usted dice que se financiaría esas viviendas con un préstamo blando, o sea, con intereses bajos y posiblemente para pagarlo un tiempo largo, ¿verdad? ¿Quién financiaría esos proyectos? Esos proyectos estarían financiados por los mismos bancos, por las mismas asociaciones y por las instancias que crea la misma ley. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, se ha hablado de la utilización de parte de los fondos de pensiones. Entonces, si un proyecto es financiado con esos fondos que se supone que pueden llegar a menor tasa que la tasa de mercado, entonces eso se traslada en beneficio del adquiriente. Eso es así, pero lo que pasa es que mucha gente es escéptico respecto de utilizar los fondos de pensiones en cualquier cosa. ¿Usted comprende eso? Sí, te menciono. La desconfianza que hay con el manejo de eso, que si ese dinero después, cuando el pensionado lo necesite, ese dinero va a aparecer y todas estas cosas, como se manejan las cosas en nuestro país, es una realidad social dominicana que tenemos que manejarla también. Y por eso quizá ustedes han tenido algún tipo de oposición en lo que tiene que ver específicamente con el uso del fondo de las pensiones. Es que nosotros entendemos que eso va a estar debidamente reglamentado y se le ha dado precisamente mucha vuelta para que eso no ocurra. Y yo te puse eso de ejemplo, pero no necesariamente tiene que ser a través de esos fondos. De esos fondos, porque el mismo gobierno puede invertir a través, porque se crearon, como te dije, figuras dentro de la ley de desarrollo hipotecario, que puede ser con inversiones tanto privadas como estatales, y puede ser con bienes, o sea, puede ser con servicios también, puede ser que haya un terreno del Estado que lo quiera aportar, y puede ser también que parte de los servicios, como son calles, acueductos, y todos los servicios que necesita la urbanización o el proyecto, que puedan ser suministrados también por el Estado, y eso viene en beneficio de los adquirientes. Entonces, por lo que usted me dice, la fuente de financiamiento no está lo suficientemente clara en la ley todavía. Usted habla de la posibilidad de que sea por vía de los fondos de pensiones, o la posibilidad de que sea que el gobierno dé una parte a través de terrenos o a través de lo que sea, o la posibilidad de que los bancos privados financien esos proyectos. O sea, parece ser, por lo que usted me dice, que todavía no está claro quién financiaría esos proyectos. Por eso te digo que lo que nosotros esperamos es que los reglamentos se terminen lo más pronto posible. Se supone que eso se definiría en los reglamentos. Exactamente. Que complementarían la ley. Exactamente. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este y otros temas después de la pausa. Terminaciones y Colores SRL, te ofrecemos la mayor variedad de pinturas porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en Sheetrock, Shadows, Screens, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación crea un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores en la avenida Juan Pablo Duarte, número 133, al lado de Plaza Internacional. Teléfono 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página en www.terminacionesycolores.com o en Facebook, Terminaciones y Colores. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita constructoresrd.com. La web de la industria de la construcción. 101.9 Amistad. Música, noticias, deportes, comentarios y entrevistas. De paz, amor, alegría, compartir y sobre todo amistad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La FM de la Navidad. Estamos conversando con el ingeniero Luis Tejada, el presidente de ACOPROVICI, Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda del Cibao. Alguien llamó durante la pausa, ingeniero, y preguntó del costo de la construcción, de que si es lo mismo construir, el chino Arias nos comunicaron, si es lo mismo construir en los diferentes lugares de Santiago, si es lo mismo construir en las colinas, como el Cerro de Gurabo, como en la Trinitaria, como en el Embrujo. Bueno, en una vivienda, que es el caso que nos ocupa, hay tres factores. Como habíamos dicho anteriormente, uno es mano de obra, otro es materiales y otro es el terreno. Eso quiere decir que dependiendo del costo del terreno en la zona donde esté ubicado, va a tener su repercusión en el precio final. Los materiales y la mano de obra, claro está, va a seguir siendo la misma. Lo que quiere decir que el precio final va a depender de la zona donde esté ubicada, porque cada zona tiene un precio diferente. Pero no solo eso, sino que dependiendo de la zona donde esté ubicada, ¿no? O sea, entiendo, y usted tiene muchísimo más experiencia que yo en ese asunto, que si se va a construir en la Trinitaria, el nivel de terminación, el nivel de edificación, implica que la mano de obra que se utilice sea mejor que la que se va a utilizar quizás en otros sitios. Lo cual supone, pienso yo, gastos mayores en esos ítems y también los tipos de materiales, posible que materiales de terminación que se utilicen en zonas más exclusivas sean mucho más costosos. Y en ese sentido también hay más costos. O sea, quizás el chino se refería a si se iba a construir exactamente el mismo edificio, ¿verdad? Y entonces ahí solamente incidiría el terreno. Pero uno no tiende a construir el mismo edificio en las diferentes zonas. No, es que no debe ser, por asunto de mercado. Es una cuestión de mercado. O sea, construir un edificio muy lujoso en una zona arrabalizada, entonces no se va a vender. lo que cuesta. Claro. Pero construir un edificio arrabal, que tienda la rehabilitación en una zona, de donde no hay edificios de ese tipo, donde están los edificios de lujo, en construirlo en la Trinitaria, entonces va a haber algún tipo de problema. Empezando por la Junta de Vecinos, que se va a oponer rabiosamente a esa construcción. Porque eso está claro. Una de las condiciones que uno debe tomar en cuenta, y uno se lo dice sobre todo a los nuevos miembros y a los nuevos constructores, es esa, la ubicación básica. O sea, usted debe tratar de desarrollar el proyecto adecuado en el lugar adecuado. Ya de inicio eso le garantiza parte del éxito. Aparte de vencer todos los obstáculos que hay en el camino, pero si a los problemas que uno puede encontrar también se le añade ese, el final puede ser no muy feliz. Eso es correcto. Y además está decirle al chino y a todos nuestros radioescuchas que si la construcción va a ser en un lugar remoto, digamos fuera de la ciudad, fuera de Santiago, entonces ahí uno tiene costos de transporte. O sea, hay que llevar los materiales, que en algunos casos, es más caro el costo del transporte que el del material en sí. Por ejemplo, cuando se habla de mover arena, cuando se habla de mover grava, ese tipo de material relativamente barato, comparado con el costo del transporte puede llegar a ser más que el costo de la mercancía. Sí, está claro. Y también algo que conviene es, si usted está haciendo una obra retirada, vamos a decir, de donde usted tiene su personal o su centro de operaciones, lo más recomendable es buscarse personal de esa zona. Eso es lo más recomendable. Sí, lo que sucede es que a veces no encontramos mano calificada en la zona donde uno quiere construir. Digamos que se quiera construir, por ejemplo, una villa de veraneo en Jarabacoa, o en Constanza, o en algún lugar, o en algún campo de esos municipios. Entonces no encuentra en el perímetro cercano mano de obra calificada, sea digna de un inversionista importante que quiera construir en esa zona. Entonces hay que mover la mano de obra posiblemente. Lo que hay que indagar y llevar lo que se necesite, lo que no exista, lo que sea obligatorio. Pero siempre en toda la zona aparecen, y sobre todo en la construcción. Aquí hay buen personal y hay mucha gente que conoce la construcción, y a veces uno se equivoca cuando le toca hacer una obra en otra ciudad que no es la donde uno normalmente se desarrolla. Tiende a eso, a llevar todo el personal, y eso es un error. Lo primero que hay que tratar de ver, qué existe en esa zona, y tratar de usar la mayor cantidad posible para que lo que usted tenga que llevar sean técnicos especializados que no existan en esa zona. Sí, y eso debería incidir inclusive en la arquitectura. O sea, si los materiales, si la materia prima que está disponible ahí no es una, sino otra, pues tratar de utilizar esos materiales en la construcción, aunque la arquitectura varía un poquito, el aspecto de la construcción varía un poquito, pero es lo natural, y eso va a incidir en que el costo baje sustancialmente. O sea, digamos, por ejemplo, algún tipo de madera que no esté en una zona sino en otra, y cosas como esa. Sí, eso es así. O sea, tanto materiales como mano de obra, lo importante es tratar de utilizar la que está en esa zona. Ingeniero, ustedes a Coprovisi reclamaban anteriormente, por medio de nota de prensa hecha a algunos diarios, el tema de la jurisdicción inmobiliaria de Santiago, que es muy lento el proceso. El proceso, digamos, para hacer un traspaso de título de un terreno y ese tipo de cosas. Ustedes decían en su nota de prensa que ese proceso es muy lento y están reclamando que se agilice. ¿Qué usted tiene que decirnos al respecto? Realmente es así. La última vez que tuvimos que hacer esa denuncia, precisamente trajo como consecuencia de que la Suprema Corte de Justicia, a través del Consejo del Poder Judicial, se acercara a nosotros, y nos reunimos en nuestras oficinas, en el edificio empresarial. Porque es importante, perdone que le interrumpa, ingeniero, es importante hacer notar que esa dependencia no es del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial. Claro, claro. Es un tema judicial. Quienes arbitran respecto de los traspasos de títulos, respecto de cuando hay litigio, en los terrenos y esas cosas? Todo lo que tiene que ver con la jurisdicción inmobiliaria, que no es más que mensura catastral, registro de título y jurisdicción original, como usted bien dice, tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, o sea, con el Poder Judicial. Entonces le decía que nosotros nos reunimos y ahora mismo estamos en la fase de la firma de un acuerdo de servicios entre ambas instituciones. Y tengo para decirle que después de esa reunión se han tomado medidas dentro de la jurisdicción inmobiliaria, tanto en mensura como en registro de título, y está mejorando. Está mejorando. Está mejorando. Porque según ustedes decían, ese proceso podía tomar varios meses, inclusive 5 o 6 meses, un proceso convencional, un proceso normal de traspaso de título. Bueno, yo no diría que lo de traspaso de título, pero sí el área donde da más problemas es la jurisdicción original. Que cuando se llega aquí, cuando hay que deslindar una propiedad, o sea, cuando hay que deslindar una propiedad que no tiene título definitivo, para usted poder tener los títulos de los apartamentos, de la casa, pues eso tiene que pasar por la jurisdicción original y eso tiene que ir a un juicio. Entonces, ¿qué sucede? Que para la cantidad de casos que se presentan aquí en Santiago, en el Cibao, no tienen el personal suficiente, o sea, los jueces suficientes para poder atender la demanda que hay en ese sentido. Y precisamente uno de los puntos que hemos acordado con el Consejo del Poder Judicial es la creación de una nueva sala. Y esperamos que a más tardar en enero ya esto con el nuevo presupuesto esté funcionando. Precisamente cuando usted hablaba de 6 meses para poner las audiencias, los jueces a veces tenían que, como son 2 nada más que existen, por la cantidad de trabajo, que ponerla en fecha hasta de 6 meses. Entonces, ¿qué sucede? Que si ese día que se celebra la audiencia, donde se citan los colindantes por si tienen alguna objeción, se presentase algún inconveniente y no pasa ese día, entonces usted tiene que esperar 6 meses más. Ahí, y así sucesivamente. Entonces, por eso se daban casos que duraban años. Sobre todo cuando había litigio, cuando había conflicto de herencia. ¿Duraba o dura actualmente? Dura. Dura actualmente. Cuando hay conflicto de herencia, que se están peleando los hermanos, que no se sabe exactamente quién es la propiedad. Porque cuando hay asunto de herencia, esa parte hay que limarla primero. O sea, esa parte hay lo que se llama una declaración de heredero. Entonces, eso debe sanearse antes de llegar a la parte de la audiencia para los colindantes. Porque básicamente con los colindantes lo que se quiere es que certifiquen que la propiedad que usted está reclamando no tiene ninguna objeción de lo que están a su alrededor. Entonces, básicamente ahí es donde está el asunto. Y por eso hay tanto problema en la jurisdicción original. Pero, como le dije, ya nosotros, tanto en mensura catastral como en el registro de título, se han tomado medidas y las cosas han ido avanzando. Lo que nos falta es la creación de la nueva sala con nuevos jueces. Ingeniero, y no eso es porque veo que ustedes están haciendo ese reclamo ahora, estuvieron haciendo ese reclamo estos últimos meses, bueno, y usted dice que viene mejorando ahora, pero eso no ha sido siempre así. O sea, el tiempo que está tomando ahora ese proceso, no siempre fue así. No siempre fue así, porque lo que pasa es que como está organizado ahora, o sea, por ejemplo, antes usted tenía una propiedad con una carta constancia, o sea, que no tuviera deslindado. Sin embargo, usted podía conseguir los títulos de los apartamentos sin que tuviera que pasar por ese proceso. Era un asunto básicamente de mensura. pero esto tenía en contra que pudiera ser que usted le estuvieran vendiendo en, no necesariamente en el punto donde usted está ubicado, o sea que la acreditación, por decirlo así, en el título que tuviera, no fuera exactamente la que le corresponde. Entonces, se daban muchos malos negocios. Por eso usted ha oído hablar que fulano lo engañaron y esto. Entonces, con este sistema que ha implementado, no hay forma, porque realmente eso está georreferenciado. O sea, que no hay forma de decir que esa propiedad es más para allá o más para acá de la que realmente le están diciendo. Entiendo. Ingeniero, usted habla... ahí en esos artículos sale también la relación que hay entre el costo y el beneficio de mejorar ese proceso. Pues es un asunto irrisorio. Para él no cuesta tanto, no le costaría tanto a la jurisdicción de Santiago resolver ese problema en relación a lo que cuesta no resolverlo. Pues es así como te dice, o sea... Si ustedes plantean incluso y le hacen un análisis, hablan de la cantidad de jueces adicionales que habría que buscar, la cantidad de empleados que habría que buscar, ponerlo ahí tal, y eso cuesta, y usted le hace un cálculo aproximado, y eso es una suma irrisoria, según ustedes comentan. Es que es cierto, porque imagínense ustedes, si lo que nosotros estamos pidiendo básicamente es la participación de un juez adicional a lo que hay, estamos hablando del salario de ese juez, y eso es insignificante en comparación con lo que significa usted tener un proyecto paralizado por años. Y se habla ahí también de la potencial traslado de empleados que están en Santo Domingo actualmente, que vengan a Santiago. Sí, eso básicamente es en el Departamento de Mensura Catastral, porque lo que pasa es que aunque en Santiago hay una oficina de Mensura Catastral, las revisiones de los expedientes donde se realizan es en Santo Domingo. Entonces, es un anacronismo que no tiene sentido. Bueno. O sea, hay que estar con el traslado de los expedientes. O sea, hay que estar con una valija que antes era con más tiempo de duración. Ahora se está implementando que sea diario. Por eso nosotros decimos que ha mejorado. Uh-huh. Porque ya no duran tanto los expedientes para ir y venir a Santo Domingo. Pero ¿qué nosotros decíamos? Ni siquiera, ¿quiénes trabajan ahí? Son los agrimensores. Ni siquiera le estábamos pidiendo que nombraran personal nuevo, sino que trasladaran. Que los mismos que los revisan en Santo Domingo, pero que lo envíen a trabajar en Santiago y que lo revisen en Santiago y que esos expedientes no tengan que estar viajando. Eso era lo único que nosotros decíamos, o sea, como un paso lógico para que, porque el asunto no es, vamos a decir, abultar los costos que tiene la jurisdicción inmobiliaria, porque ellos tienen su presupuesto, y aquí sabemos que toda la cartera tiene presupuesto limitado. Entonces, no es para que nombre a personal, sencillamente para resolver problemas donde debe resolverse. Para usar los recursos que hay actualmente asignados de mejor manera. Eso es. Porque la verdad es que es un anacronismo ese nivel de centralización. O sea, ¿cómo es posible que todo tenga que ir a Santo Domingo para resolver un problema que es en Santiago? Y que nosotros decíamos que la ley dice que cada regional debe funcionar en su regional y de manera descentralizada. Y en cuanto a Mensura Catastral, nunca ha funcionado así. O sea, aquí en Santiago está el encargado, pero el cuerpo técnico o revisores están en Santo Domingo. Entonces, donde realmente se hace el trabajo es en Santo Domingo, pudiéndose hacer aquí. Y por eso es que nosotros decíamos, si en la capital hay 20 y pico de técnicos en eso, y la proporción que le toca al Cibao es, vamos a decir, un 40%, porque vengan eso para Santiago. O si es más, nosotros decíamos, con 4 o 5 técnicos de esos 20 y pico que hay en Santo Domingo, aquí se resolvía. Y no economizábamos. Economizamos la jurisdicción inmobiliaria tener que estar llevando esos expedientes para Santo Domingo. Pues eso puede venir, pienso yo, de la época en que de universidades había en Santiago. Y entonces pensaría, bueno, todo hay que controlarlo de Santo Domingo, la gente que tiene la capacidad para eso está en Santo Domingo y tal, pero ya eso ha cambiado mucho. Es posible que se esté quedando atrás en ese sentido. No debe ser esa la justificación, porque que, por ejemplo, aquí en obras públicas, hay una oficina de tramitación y existe desde hace más de 20 años y los planos que uno tramita aquí en Santiago no hay que llevarlo a Santo Domingo. Eso es correcto. Entonces aquí están los técnicos porque... No, naturalmente, pero quizás el Poder Judicial se ha rezagado más que el Ejecutivo en ese sentido. Pero nosotros esperamos que a partir del año que viene ya tengamos la jurisdicción original funcionando a cabalidad. Y porque ese no es nuestro, aunque debemos decir que lo lógico es que mensura catastral funcione aquí también, porque así lo dice la ley y es lo lógico. Pero el meollo del asunto está precisamente en la jurisdicción original. Ahí es donde se pierde más tiempo, porque de mensura pudiera ser mucho más rápido haciéndolo aquí en Santiago, pero no es lo que más tarda. Entonces por eso nosotros decimos que lo básico es lo de la jurisdicción original, básicamente. Ingeniero, vamos a seguir analizando el sector inmobiliario en Santiago luego de la pausa. En Terminaciones y Colores SRL te ofrecemos la mayor variedad de pinturas porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, shadows, screens, laminados solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores en la avenida Juan Pablo Duarte, número 133, al lado de Plaza Internacional. Teléfono 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página en www.terminacionesycolores.com o en Facebook, Terminaciones y Colores. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. La web de la industria de la construcción. 101.9, 101.9, Estamos conversando con el ingeniero Luis Tejada, presidente de Aprocovici. Se me enreda la lengua, ingeniero. Aprocovici, Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda del Cibao. Ay, eso, santísimo, ingeniero. No podemos cortar ese nombre. No, porque entonces ya no sería Aprocovici. Sería cualquier otra cosa, ¿verdad? Óigame, gran poder de Dios. Ingeniero, hay un detalle. Tenemos un nuevo reglamento sísmico aprobado hace algunos meses en la República Dominicana. Ese reglamento sísmico genera mejores construcciones, ¿verdad? Según han dicho los especialistas en la materia. Así es. Pero ese reglamento penaliza, como es natural, y creo que hablábamos algo de eso al principio del programa, más al Cibao que a Santo Domingo. Mucho más. Mucho más. Pero por una razón lógica, algo que tiene sentido. O sea, nosotros tenemos la falla septentrional que pasa por la misma cordillera septentrional en algunos puntos a distancia como de 5 kilómetros de la ciudad de Santiago. Uh-huh. O sea, pasa por el corazón del Cibao, la falla septentrional. Uh-huh. Y obviamente entonces hay que tener más cuidado en el diseño antisísmico en el Cibao que en Santo Domingo. Uh-huh. Además de eso, se adiciona que el terreno cibaeño, muy bueno para la agricultura, muy malo para la construcción. Uh-huh. Que produce amplificaciones sísmicas, que estuvimos hablando con el ingeniero Suárez hace algunas semanas aquí en Dominicana en Construcción. Pero todas esas cosas derivan entonces que las construcciones, para construir en Santiago ahora es mucho más costoso que anteriormente, y sobre todo mucho más costoso que Santo Domingo, por lo cual hace todavía un negocio de menos atractivo en el Cibao. Uh-huh. Eso es correcto. ¿Usted podría analizar un poquito esa situación? Eso es correcto. Pues yo te diría lo siguiente. Particularmente nosotros no nos preocupa mucho eso, ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los calculistas, estructuralistas, ya estaban tomando en cuenta, vamos a decir, un 80, un 90, y algunos hasta un 100%. Lo que sugiere el código ahora. Lo que ya venía. Por eso nosotros hemos dicho más de una vez que nosotros nos sentimos no confiados en las construcciones que hemos venido realizando. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas construcciones que se están haciendo en Santiago ya han tomado eso en cuenta. Ahora bien, ¿qué estamos nosotros haciendo? Nosotros estamos trabajando a Procovici junto con la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos, Cinedón. Cinedón, un saludo, siempre le mandamos saludo al ingeniero Elvin Cabrera por aquí, presidente de Cinedón. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Lo hemos invitado varias veces y no se ha dignado en darse una vueltecita por Dominicana en Construcción. Él vendrá. Ya llegará el día. Yo albergo la esperanza. Y si no viene otro, ellos son varios de la directiva. Puede venir Elvin u otro. José Ramón Cruz u otro de los muchachos. Ellos llegarán. Hay que tener la suficiente paciencia. Yo sé que llegarán. Entonces, fíjese lo que le estaba diciendo. ¿En qué estamos nosotros? Trabajando en el diagnóstico de la mampostería. ¿Qué es esto? Según el nuevo código, no se puede hacer edificio de más de 4 niveles. De 12 metros de altura. 12 metros de altura. Que implica 4 niveles. 4 niveles, porque más o menos en cada entrepiso son 3 metros. ¿Ese nuevo código tiene la misma limitante en Santiago como en Santo Domingo? ¿O en Santo Domingo se permite una altura mayor? En Santo Domingo no hay problema con eso, por el tipo de suelo y porque no tiene falla cerca. Pero lo que le quería decir es lo siguiente. Esto trae como consecuencia que no se pueda hacer edificio de mampostería de más de 4 niveles. Cuando hablamos de mampostería, para la gente que nos escucha, estamos hablando de muro sobre muro, blo sobre blo. De bloques. No se conoce como aporticado. Entonces tiene que columnas, ser aporticado, vigas, columna. Entonces, eso trae como consecuencia que esas estructuras salen más caras. Porque si usted lo podía hacer antes de hasta 6 niveles o 7 niveles, muro sobre muro, ahora no lo puede hacer desde 5 niveles. Entonces, eso sale más caro. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos enmarcado en este proyecto? Porque no se tienen datos. O sea, reitere el proyecto para la audiencia. O sea, ustedes están estudiando los bloques que se producen en el Cibao, que se producen en el país, y viendo a ver si es factible. Eso es. Junto a especialistas estructurales, entre los que está el doctor Klickner. Exactamente. Asesor estadounidense, experto en la materia, escritor de libros, estudioso sobre el tema, a ver si es posible y si los materiales de aquí califican para construir edificios más altos. Para suministrar esos datos a obras públicas, donde se demuestre que sí se puede. ¿Por qué? Porque se ha tomado esa decisión, pero no se ha estudiado, o sea, no se ha hecho ensayo en ese sentido. Y por eso nosotros, a Procovici le está dando la mano a Cinedón, que es que lleva la voz cantante con este proyecto, para demostrar que sí se puede. ¿Hasta dónde se va a llegar? Lo que digan los resultados, todavía no lo tenemos. Perfecto. Ingeniero, ha sido un placer compartir con usted. Lamentablemente el tiempo ha transcurrido. Desgraciadamente tenemos que terminar, así que despedimos a nuestra audiencia, a la vez que les recomendamos que sigan en sintonía con Radio Amistad. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros somos Dominicana en Construcción.